a vencer, luchemos por la patria herida. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal del sistema YBKE mundial en todo el país, sin tapujos, ahora en este nuevo horario, a partir de este momento, las 6 de la mañana y hasta ya cerca de las 7 estaremos con ustedes aquí en la revista mundial. Se ha movido el horario, yo se los decía ya el viernes, en virtud, bueno, de la gran demanda que ha habido de muchas usuarias y usuarios que pidieron a la dirección de la emisora, bueno, se revisara la revista en función de, bueno, la necesidad que tiene la gente de ordenar un poco, en primer término, el discurso, la lectura cotidiana. Y esto lo explico. El hábito que hay en la lectura de la noticia diaria es, bueno, en principio cerrar el comentario que esté pendiente del día anterior, la noticia que no se haya conocido el día anterior, las noticias se producen a lo largo del día, como todo el mundo sabe, normalmente los periódicos entonces traen la noticia de ayer, y si se va a hacer análisis, bueno, lo correcto sería, antes de entrar en la materia del día, que es como arranca la revista mundial, sería hacer una revisión, por lo menos somera, de esas noticias que son de interés común del día anterior o de los días anteriores. Y eso, pues, de alguna manera sirve para presentar lo que serán las expectativas o los titulares del día para lo que vaya a estar previsto según la agenda noticiosa. Es un poco el sentido inicial desde el punto de vista técnico, pero lo fundamental es que la gente lo pidió, la gente quiso escuchar con más detenimiento mientras está trasladándose a su sitio de trabajo. Es una hora donde más cómodamente puede ser compartida esta reflexión. Nosotros agradecemos esa propuesta de los usuarios y usuarios, y bueno, vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo porque podamos seguir respondiendo, pues, a esa atención que tan amablemente nos han brindado todas y todas. Por eso estamos en este horario. Esperamos que, bueno, si hay alguien que se incomoda por razones inversas, es decir, que todavía no se ha levantado, bueno, lo invitamos a que se levante más temprano, se tome un cafecito con nosotros, compartamos esta reflexión y así, pues, les dotamos de mayores herramientas para el análisis que seguramente hará durante el día, porque esa es parte de la constatación de que en Venezuela hay una revolución. Es una parte importantísima, la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos, en todos los sectores, incluso desde todos los puntos de vista políticos. La gente analizando el tema, uno lo ve desde muy tempranas horas en la mañana, en el café, en la esquina, en la panadería, preocupada por el tema político, y desde su óptica particular individual cada quien. A nadie se le está imponiendo aquí un criterio político. Hay una invitación que se hace permanentemente desde un sector y del otro para que la gente siga un modelo o una ideología, pero la gente, nadie en Venezuela es obligado hoy, como si fue en el pasado, donde no era obligada la gente a pensar como les parecía a las élites del poder, pero si era verdaderamente temerario pensar distinto al gobierno por la represión que había, la persecución inclemente contra las ideas que no fuesen las que le parecían a los grandes capos de la política del pasado, los que hicieron, pues, aquel pacto de punto fijo sobre esa concepción de la política y de la democracia, que solamente debía estar funcionando en la sociedad ese esquema de centro derecha que se impuso en el pasado y que terminó, bueno, con ese modelo neoliberal que destruyó las posibilidades de nuestro país por muchísimo tiempo y que ha costado tanto rescatar para abrir un nuevo escenario, como lo estamos viendo con este nuevo con esta nueva fase de nuestra historia en el inicio del gobierno del presidente Maduro. Ya anoche veíamos en cadena nacional una muy importante cadena donde hacía unos anuncios importantes que vamos a comentar acá. En todo caso, bueno, nos complacemos de estar en este horario. Lo importante es analizar primero la noticia que ha venido sucediendo antes de entrar en la noticia de hoy. Y en relación a esas noticias, hay una que a nosotros nos complace mucho, nos gusta compartir antes de entrar en una materia mucho más profunda, la del cacerolazo difuso. Parece que se fueron a los Juanes allá con su cacerolazo, no se escucharon ya, los cacerolazos se les acabaron. Estamos conscientes, pues, de la inutilidad de esa fórmula de ejercicio, de desempeño político, de insultar a la sociedad mayoritaria de un país, bueno, sonándole las ollas en la cara, porque simplemente hay una amargura, una frustración profunda que se tiene dentro del alma, porque no se gana elecciones. Eso es todo lo que le pasa a la gente que toca cacerola, que no gana elecciones. Y bueno, necios ellos, pues, que están de aquel lado, porque se han podido venir para acá y ganaban. Eso lo hemos dicho siempre. O sea, es una cosa tan simple como dejar de ser escualio y usted empieza a triunfar en la vida. Pero esa cosa, ¿verdad?, lamentable, triste, dolorosa, de una gente tocando una olla ahí en el balcón, que además expresa una cobardía profunda, porque no hay entonces una acción política seria de avanzar en la construcción política de cara al pueblo, ir al barrio a reunirse con la gente, hacer asamblea, no. Déjame que yo me asomo aquí, y la mayoría de las veces, porque lo hemos constatado, es peor todavía, es mucho más grave y más repugnante, más detestable lo que hacen, porque es que ponen a la señora que trabaja en el servicio doméstico a que toque la cacerola mientras ellos se beben el whisky allá adentro, o ponen a los muchachos, que es todavía más grave, porque es la deformación de los principios éticos, lo que llaman la formación cívica del ciudadano, que es que lo ponen a nada, párate allá a cacerolear a esa gente, que esos son unos miserables asesinos, no sé qué y tal. Y entonces esa es la idea que él tiene de lo que es el Estado y lo que es la presidencia de la República y las instituciones, y ese niño, bueno, ya ustedes saben cómo va a salir, ¿no? Y después entonces quejándose de que no, que hay que estar contra el chavismo porque esa es la gente que va a adoctrinar a los niños y los va a no sé cuánto y tal, como yo les decía la semana pasada, bueno, ya tienen 22 años y lo que están es metido en la droga y no sé cuánto, la mayoría de esos muchachos de esa gente, y nadie se los ha adoctrinado, y siguen pendientes de ese discurso ridículo. El asunto es que triunfa una vez más la revolución. En todos los ámbitos ha triunfado la revolución, cualquiera que le haya planteado a esta gente de la derecha, incluso el de la ridiculez de los cacerolazos. Los cohetazos han sido excepcionalmente maravillosos, nos han hecho recordar la niñez, las épocas más hermosas de la vida, bueno, los momentos esos de felicidad, que para eso fueron inventados los cohetes. Y entonces este es un gran momento de felicidad, el triunfo de un modelo que han escogido los venezolanos mayoritariamente, y por eso se da entonces este gran cohetazo de celebración del triunfo de Maduro, porque estamos seguros además que no es en lo absoluto nada ilícito. Si esta gente hubiera ganado, yo no les quiero decir lo que hubieran hecho. Ya hemos visto algunos signos, y de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, pero en todo caso hay un signo más de lo que es el triunfo de la verdad, de la decencia, del sentido correcto de la vida, de la alegría, de la felicidad, por encima de la amargura, la frustración, el odio, el encono que tiene esta gente dentro del alma. Esta gente le han inyectado ese odio sin que lo sepa, sin que lo perciba, pero ya está enferma de la cabeza. De una manera tal que, bueno, que considera que destruyendo los enseres de la cocina van a tener algún triunfo. Y yo lo decía la semana pasada, esa gente tiene que revisarse. Quienes salieron a decir que había fraude, no sé cuánto y tal, hace más de 11 años, fueron sus líderes. Fueron sus líderes y dijeron que iban a traer unas pruebas de no sé qué y nunca las trajeron. Ellos son los que lo han embarcado. Ellos son quienes a cada momento electoral le van poniendo un efecto encima que distorsiona el proceso de la democracia, que atenta contra la democracia, pero sin ninguna prueba, sin ninguna sustanciación. Entonces, cuando esa gente pierde, bueno, siente que es lo peor que hay, que se siente miserable, se siente un ser detestable. sobre todo si durante las campañas le van diciendo que no, que mira, que ya está listo, que este está en, ya está en el piso, ya ahora sí es verdad, ya le ganamos, no sé qué, y entonces van animando a una gente de una manera irresponsable y terminan cayendo en este estado. Nosotros habíamos previsto hacer un análisis desde el punto de vista psiquiátrico de esto, con la venia del doctor Jorge Rodríguez, que sabemos que es una persona que hace unos análisis correctos y muy serios sobre esto, muy responsable, porque él es psiquiatra. Pero nosotros tenemos que hacer el comentario desde ese punto de vista, porque sí hay una enfermedad. Esta gente está profundamente enferma. Es decir, pagar con otro el problema de su propia deficiencia, pero además inducida esa deficiencia por sus líderes, a quienes aman profundamente, y son los tipos que los han llevado al barranco de la frustración, de la derrota permanente, de la que no salen, sino que se hunden más. Es una cosa que no tiene ningún asidero en la lógica, no hay ahí cómo entender eso. Es un fenómeno triste, doloroso, por supuesto, porque son hombres y mujeres, e incluso niños de la patria que, bueno, simplemente decidieron estar frente a la revolución, no incluirse en ella, colocarse en contra de la construcción de un modelo de soberanía. Ellos lo decidieron, y ello producto de la distorsión, como lo ha señalado muy bien el presidente Maduro durante su campaña y después en algunos otros comentarios, bueno, el tema de los medios que le venden a la gente la idea de que ese es el estilo de vida al que se debe aspirar, el del exitoso, el triunfador a todo paso, a todo trance, el de la persona que asciende en la medida que respalde un modelo que se corresponda con el planteamiento neoliberal que tiene esta gente, los sectores dominantes, los sectores hegemónicos de la sociedad. Es ahí donde está la verdadera tragedia de esta gente. En todo caso, nosotros le decimos, nos sentimos muy contentos con el triunfo de Cohetazo, que es el triunfo de la revolución. Le mandamos un saludo a todas esas pobres personas que pusieron a tocar la olla mientras ellos bebían whisky y se sobaban la barriga. Esas son gente del pueblo, muchas veces se sienten frustradas también, muy mal por el trato indebido, vejatorio, que hacen esta gente en su condición de patronos con, bueno, ellos que tienen derechos como seres humanos, pero que no se les respetan, jamás se les respetan en esos ámbitos. Y eso hay que señalarlo. Eso es un asunto que tiene que tener la gente en su conciencia como una carga más, además de todo lo que es el atentado contra la democracia, contra la institucionalidad, contra la legalidad. Bueno, le decíamos que el presidente Maduro anoche hizo anuncios importantes en la reestructuración del gabinete. Aquí hay que comentar, porque hay alguna gente que pudiera pensar, bueno, pero ahí no hubo ningún cambio, cambiaron dos o tres, etcétera, entonces eso no, eso es lo mismo. Bueno, pero ¿y por qué fue que votamos por Maduro? Pues por Maduro votamos porque iba a continuar la construcción con el trabajo tan pesado, con la responsabilidad tan grande que ha tenido el comandante Chávez, y se votó por Maduro fue porque iba a continuar profundizando, rectificando, corrigiendo lo que hubiera que corregir, pero que se iba era a votar por él porque iba a continuar con el modelo y el proyecto que había presentado el comandante hace apenas 5 meses. Es que hay un mito que se tiene en el ámbito del modelo neoliberal burgués, de que va a haber una evolución cuando se cambia a los funcionarios, que se va a cambiar todo y se va a salir de la pobreza cuando se cambia. Los funcionarios no cambian las cosas, lo hemos dicho hasta la saciedad, si no hay un cambio profundo de las estructuras del Estado en la búsqueda de un modelo de justicia y de igualdad social que sí sirva a la población. Lo que hay que buscar es perfeccionar ese modelo cuando se tiene, y aquí no hay absolutamente nadie que venga ahora a tratar de corregir que no, que es que el socialismo no ha servido, porque hay mucha desinformación, mucha falta de consistencia ideológica en este tema, y eso es lo que hay que corregir en gran medida para que sigamos avanzando de manera consistente, como digo, en la construcción de este modelo. Pero no es que van a venir a calificar el modelo socialista porque una cajera del Banco de Venezuela, como ahora es del Estado, va y le tira la rejilla a la gente en la cara, como suele suceder muchísimo en ese banco, por razones de lo que me han dicho a mí a través de la mensajería de texto, y entonces resulta que usted va a decir, cuando esa mujer le dice, vaya y dígale a Chávez que le arregle el problema, aquí yo no lo voy a resolver nada, entonces tú vas a decir que es que el socialismo no sirve porque esa tipa te tiró, sobre todo cuando hay esta situación ahora, de que hemos descubierto que la mayoría de esos funcionarios son escuálidos y que ellos, como desde hace más de un año lo hemos denunciado, precisamente han querido estar escondidos ahí y por eso querían quemar sus cuadernos de sus primarias, y por eso es que todo este manejo ahora de la democracia y de la amplitud, de la tolerancia contra el fascismo que ellos dicen que hay que tener, porque no se puede señalar a nadie ahora dentro de la administración pública de oposición, porque entonces eso sería un acto fascista si uno hace un señalamiento de un sinvergüenza de esto que esté en la administración pública entorpeciendo y haciendo negocio en la administración pública. Bueno, eso hay que discutirlo. ¿Qué es lo que es el modelo socialista y qué en la práctica de lo que sucede en el Estado, de los errores, omisiones, retrasos, distorsiones o desviaciones que haya, se corresponde con ese modelo socialista y qué es lo que es parte del Estado burgués que todavía queda como rémora en ese espacio crítico que Chávez nos señaló desde siempre, que citando a Gramsci, decía que hay una situación donde se da la crisis de la sociedad, que es cuando está extinguiéndose un modelo desgastado que está muriendo y no ha terminado de nacer el que tiene que nacer. En esa transición es donde se produce, según lo citaba el comandante Chávez, la situación de crisis en la sociedad, y eso es parte de lo que estaríamos experimentando nosotros. Entonces mucha gente que ve que hay el mal funcionamiento de algún organismo, o de incluso ni siquiera el organismo, sino de alguna oficina o de algún funcionario público en particular, entonces dice, no, que es que el socialismo no sirve, entonces Maduro o cambia todo o entonces Maduro no va a servir. Bueno, no, es al revés. Maduro no serviría si llegara aquí a cambiar todo lo que con tanto esfuerzo construyó Chávez, porque lo primero que estaría diciendo es que los ministros que puso Chávez no servían. Y ese no es sino el discurso de la derecha, el discurso de Capriles, en el que mucha gente cae por falta de solidez ideológica y termina haciendo el favor a Capriles, que es el que dice ese discurso, y entonces queda como que lo que dijo Capriles era verdad. Los ministros de Chávez son los más eficientes que ha habido en toda la historia democrática contemporánea de Venezuela. Entre otras razones, porque no son los vagabundos aquellos que estuvimos acostumbrados a ver desde siempre. Aquellos que sin hacer nada, porque no transformaban ni la sociedad, ni siquiera su ministerio, ni hacían cosas que sirvieran de alguna manera, por lo menos durante el periodo transitorio en el que iban a estar al frente de sus cargos, bueno, eran unos tipos que andaban despilfarrando el poder en carros lujosos, con unas placas ostentosas, vivían metidos en los restaurantes bebiendo aguardiente, andaban con las queridas para arriba y para abajo. Ese era el desastre que teníamos de inmoralidad de ministros en el pasado, o no lo vamos a recordar ahora. El asunto está en si los ministros son los que individualmente o incluso colectivamente son los que transforman la sociedad, o es el modelo por el cual uno va construyendo el poder popular el que determina el avance de la sociedad. Entonces eso es lo que tenemos que ver cuando hay este nombramiento de este equipo de ministros. Sí, hay un reacomodo más que el cambio del gabinete, y esa es la manera correcta como se debe llamar, el reacomodo, porque Maduro está adecuando a la realidad actual, a la que ya no le corresponde a la revolución resolver problemas que inicialmente le correspondió resolver al comandante Chávez, para adecuarlo a la nueva realidad y que entonces a partir de las nuevas exigencias empiece a funcionar en otro nivel. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el avance que tiene la propuesta que hace el presidente Maduro de crear las zonas READY, que son regiones de desarrollo integral, nombrando personas más que calificadas para el desempeño en esas áreas, que significa el control de las misiones a nivel estatal y de toda la gestión del gobierno y del poder ejecutivo en general, pero fundamentalmente de las decisiones de la presidencia de la República en el desempeño en cada una de las localidades, vigilando más que como fiscales, como ejecutores, como ejecutivos, para que se culminen definitivamente las obras que se empiezan, para que se avancen al ritmo que está planificado, para que se inviertan los recursos que se tienen que invertir. Esa creación es un perfeccionamiento que se puede hacer ahora, a diferencia de lo que le correspondió en un momento determinado al comandante, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué no se hizo eso durante 14 años? Porque el asunto no era nada más hacer la propuesta de la creación de un nuevo modelo, sino que había que luchar, como todo el mundo lo sabe, contra los obstáculos, el sabotaje, la perturbación de los sectores de la empresa privada que se opusieron desde siempre y hoy se oponen con más furia. Lo que pasa es que tienen menos poder porque es más fuerte el Estado que construyó Chávez ahora que el que había hace 10, 11 o 12 años. Y entonces todo eso lo tuvo que construir Chávez. Chávez tuvo que construir la base para que hoy en día pudiera tener cualquier presidente que le correspondiera conducir la revolución una condición mejor, un piso sobre el cual poder seguir avanzando. Chávez tuvo que empezar por crear las misiones, por ejemplo, el proceso de políticas de inclusión sistematizadas bajo un esquema que colocaba al Estado de lado en su estructura tradicional burguesa para ponerlo al servicio de una política inclusiva de alto impacto y de carácter inmediato. Esas fueron las misiones, que yo hice, por cierto, este fin de semana la propuesta de que ahora en adelante todas las misiones deben llamarse Misión Hugo Chávez para tal cosa, Misión Hugo Chávez para la salud, Misión Hugo Chávez para el asunto de los ojos, misión, porque esos son precisamente demostraciones palpables, tangibles, de lo que fue la necesidad permanente del comandante de avanzar en la inclusión social. Eso es un logro de él. Y cuando uno ve a la derecha atacando a cada rato por tratar de robarse las misiones y convertirlas en un asunto como que son parte del paisaje, que no, que eso no le corresponde a un presidente, que eso no le corresponde a nadie en particular, que eso es de la gente y tal, como dicen por ahí, bueno, uno tiene que alertarse, uno tiene que buscar una salida para resolver ese problema, porque se la quieren robar, se quieren robar los logros de la revolución, porque el capitalismo no puede proveer en modo alguno ese tipo de soluciones, si no lo habrían hecho en todas esas partes donde en el capitalismo la gente se está muriendo de hambre, se está quedando sin trabajo, están cerrando las empresas, las fábricas, la industria, los comercios de manera galopante y creciente, y simplemente aquí se evitó ese impacto de la crisis del capitalismo porque Chávez inventó esas misiones, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de el ajuste del gabinete, el reacomodo del gabinete ministerial, estamos hablando de una medida más que acertada, importantísima, que ha tomado el presidente Maduro como una de sus primeras medidas de gobierno, y nosotros desde acá la celebramos, la aplaudimos, porque estamos convencidos de que es el camino correcto. Persistir en la propuesta de Chávez es lo único que puede salvar a este país de caer, como en el pasado, en el hambre y la miseria que se generó con el modelo neoliberal capitalista que promueve Capriles y su combo de asesinos y de miserables. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida vamos a estar de vuelta con ustedes para analizar esto más en profundidad. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, en este nuevo horario de 6 a 7 de la mañana. Tenemos por aquí, ustedes saben que la semana pasada yo les había comentado lo de el triste fallecimiento y cortejo fúnebre, más que el fallecimiento, de la señora Margaret Thatcher. Y digo que fue más triste el cortejo fúnebre porque todo el mundo la pitó, le dieron la espalda, la dejaron sola. Y mucha gente dirá, ve que esta gente, estos chavistas, cómo son de indolentes. No, no. Insisto, cuando usted vaya a hablar de indolencia, de inmisericordia respecto al ser humano, usted vaya y revise cualquier portal, cualquiera, y vaya y revise cualquier cuenta de la gente de oposición, de los escuálidos, y vea los comentarios que ponen en las noticias, en los distintos portales, y vea los comentarios en Twitter y en Facebook de esta gente, y vea cómo ellos se placen, de verdad, son gozosos de hablar de la muerte, incluso de Chávez, las cosas que están diciendo después de fallecido el comandante. Son verdaderamente repugnantes, asquerosas, no son gente definitivamente. Y yo quiero aclarar lo de Margaret Thatcher, la dama de hierro. ¿Por qué la llamarían la dama de hierro? Vamos a ver. Por lo siguiente, porque mucha gente habrá pensado que me quedé corto en el análisis, y es correcto. Yo quiero leerle una notica muy breve de Tomás de la Barra, que aparece este fin de semana en Última Noticia a ese respecto. Y él dice, fue una de las impulsoras del neoliberalismo, junto a Ronald Reagan, de lo cual el capitalismo no ha logrado recuperarse. En el tema del hábitat, su larga gestión representó una vuelta atrás respecto a las avanzadas políticas del estado del bienestar de las décadas que le precedieron. acabó con la vivienda de interés social y las nuevas ciudades planificadas. Cambió el cobro de impuestos municipales, que antes eran por área, y pasaron a ser por persona. Es decir, por ejemplo, una familia pobre con 10 personas en una vivienda hacinada paga 5 veces más que una familia rica con solo 2 habitantes en una mansión. Privatizó el transporte público urbano, las autopistas y los ferrocarriles. En el ámbito académico, cerró el Centro de Estudios del Ambiente, el más avanzado en su época. Y él dice, paja su oscura alma. Bueno, ese modelo, el modelo de Margaret Thatcher, como lo dijo ella en persona, no fue que se le hizo un símil, sino que ella lo dijo, el modelo del capitalismo popular es el que presentó María Corina, que es así como la hermana del alma de Capriles Radonsky, es la corredactora del programa de Capriles Radonsky, es de lo que nos salvamos en este país con el triunfo de Maduro, entre otras cosas. Yo quiero aquí, en la introducción del tema con el que quiero cerrar hoy el programa, hablar de la decisión del Consejo Nacional Electoral de la revisión de las mesas. Hay una auditoría que no incluye el análisis de las firmas ni de las huellas. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, pidió este viernes a los venezolanos, antes de ingresar a la Asamblea Nacional, ahí en la juramentación, que no debían hacerse falsas expectativas con la auditoría aprobada sobre el 100% de los votos de las elecciones presidenciales. Estamos alertando al país ante cualquier mala interpretación que se pueda hacer, cualquier manipulación, y especialmente de cualquier falsa expectativa. Señaló que la auditoría aprobada es para demostrar que la plataforma tecnológica funciona perfectamente y que los resultados son fiel reflejo de la voluntad soberana de las venezolanas y venezolanos. Agregó que los votos están en la máquina de votación porque el voto en Venezuela es automatizado. Es decir, se va a auditar es otra cosa que no es la máquina, y eso hay que tenerlo muy claro porque ya salieron los irresponsables de la gente de Capriles, que ni tienen idea de cuál es el funcionamiento de esto, ni tienen además idea de la responsabilidad que deben tener frente a la sociedad cuando abren la boca. Porque empezaron a decir que era un triunfo, que le habían logrado un triunfo sobre no sé qué cosa de la mentira y tal, y eso es parte del problema que se está afrontando en el país, la irresponsabilidad, la ligereza, el desconocimiento del cuidado que se debe tener cuando se le habla a la población, sobre todo cuando hay una situación de tensión como la que hay en el país. Yo voy a leer mi artículo precisamente de este sábado referido a ese tema, pero en primer término lo que les quiero aquí entonces reflexionar es que lo importante es que se está avanzando en la consolidación del modelo de democracia que nos hemos dado, participativa y protagónica, porque se está llegando a un extremo de absurdo tal en la profundización de la democracia que se está complaciendo un disparate de un grupo de gente que no entiende, que no tiene ningún sentido. Es decir, cuando tú tienes una lectura del 54% de los votos mediante una auditoría que se hace del sistema en cada centro electoral, como lo hemos explicado, tú tienes que entender, asumir que el restante 46% debe estar igual porque es un espejo de lo que estás leyendo. ¿Y en qué se basa esta afirmación? En lo que dice toda el estudio de la ciencia estadística, que establece que más allá de un 5 o un 10% inclusive, que es demasiado. Bueno, fíjense que en Estados Unidos no se hace ninguna auditoría de ninguna cantidad de votos. Allá no hay posibilidad de hacer recuentos ni en lo absoluto. Usted puede mandar al Tribunal Supremo allá, a la Corte Suprema de Justicia, que usted quiere una revisión, pero usted tiene que probarla. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una cosa que se hace en los procesos, en los juicios, que la gente la ha visto muchísimo en las películas. Ya la gente la tiene como un hecho natural de la vida del ser humano en las leyes, pero la gente no sabe a qué obedece. Por ejemplo, en Estados Unidos a la gente cuando la van a detener le dicen que no abra la boca, que no hable, y le dicen todo lo que diga puede ser usado en su contra en un juicio que se le monte. A la gente se le manda a callarse, y si no se calla, entonces todo lo que diga se va a usar en su contra. Fíjense ustedes, ¿no? La amenaza que se hace es la misma persona para la, bueno, para controlar la desmovilización social. Pero en el juicio, lo primero que se le plantea a la gente es: ¿usted se declara culpable o inocente? ¿Ustedes lo han visto? ¿No se acuerdan de eso? Se le pregunta en todos los juicios a la gente, y eso es ya una cosa incluso mundial, se le pregunta: ¿usted se declara culpable o inocente? ¿Por qué esa pregunta? Cabe pensar en la cabeza de alguien que alguien va a decir: yo soy culpable del asesinato, el crimen que se me comete, que se cometió y que yo asumo y tal. No, primero porque el manejo que se hace de la ley en esos ámbitos del modelo burgués es el manejo de: el que va a ganar es el que mienta más. Eso es una parte. Pero en términos técnicos, reales, objetivos, el asunto está en que si usted se declara inocente y usted está ahí parado frente a un juez, frente a un tribunal, quiere decir que usted está cuestionando todo el Estado. Usted está cuestionando al policía que lo metió preso, a la institución policial, usted está cuestionando a la fiscalía, usted está cuestionando al tribunal, al poder de justicia, usted está cuestionando al Estado. Entonces ya usted tiene un problema distinto. De ahí en adelante el juicio es completamente distinto. Ya no se le va a inculpar por el crimen que haya cometido, sino porque usted está rebelado contra el Estado, porque usted está diciendo que usted sabe más que el Estado, que usted tiene la verdad por encima de lo que establecen las leyes y que usted considera que puede delinquir y hacer lo que le venga en gana en contra del Estado. Entonces por eso le preguntan: ¿usted se declara culpable o inocente? Porque son dos juicios distintos lo que se le hace. Si usted dice que usted es inocente y que lo detuvieron indebidamente, entonces usted se está metiendo en muchos problemas. Eso es lo que aquí debiera imponerse como criterio, porque no puede ser que sale una gente a gritar a los cuatro vientos un desespero de una mala crianza y entonces no contemple que con su voz puede desatar una situación compleja, difícil en la sociedad, que llegue incluso a la muerte de personas, y que usted no le pare a eso, porque usted simplemente al día siguiente, contando con el respaldo de la fuerza de los medios de comunicación, usted va a desdecirse, como lo ha hecho Capriles y todo su combo, diciendo: yo no dije eso, es mentira que yo dije eso, yo jamás dije que no reconocía a Nicolás. Eso es todo lo que están diciendo ahorita. Y venga acá, no me ponga que yo estoy aquí manipulando, porque usted lo ve en el Canal 8, quédese viendo el Canal 8, y va a ver ahí las declaraciones de Capriles y la de Jorge Rodríguez, se la están poniendo de arriba abajo todita. El tipo amenazando a la sociedad y después diciendo: yo no dije eso. No, yo estoy invitando en paz. Aquí acaban de oír un micro en el corte ahorita en este programa, donde está eso planteado en esos términos. No, vamos a salir a incendiar el país, pero en paz. Es lo que dice Capriles en su declaración promedio en estos días. Ahora está diciendo que él no fue, como lo dijo siempre, como dijo que él no fue a asaltar la embajada de Cuba, como dijo que él no estuvo cayéndole a pescozar al ministro de Relaciones Interiores en funciones que había en el 2002, en abril del 2002, y que él lo fue a buscar para sacarlo, a lincharlo con la gente allá afuera. Es decir, él nunca tuvo nada que ver con golpe de Estado, él nunca tuvo nada que ver con una actuación irresponsable en el país de alguna manera, y es lo que está diciendo en este momento cuando todo el país lo vio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se quiere utilizar a los medios de comunicación para que lo ayuden a crear una percepción nueva. Y entonces termina la gente pensando, incluso en las filas revolucionarias: oye, verdad, dale, él no dijo, fíjate tú, él no dijo eso. Porque se están llevando el juego de la construcción de una nueva percepción en apenas 3 o 4 días, todos los medios, que además ocultaron los crímenes que cometió este tipo, los ocultaron de manera exprofesa, para que el país no viera los destrozos que estaba haciendo la irresponsabilidad de este criminal en el país. Entonces ahora lo están ayudando, y todos los articulistas de la derecha están escribiendo sobre cuáles son los términos de la libertad, no sé cuánto, y cuál es el fascismo, y se están llevando el asunto para hablar de que fascismo es que nosotros estemos ahora orientándonos a revisar dónde están los escuálidos metidos de manera inmoral y además obstaculizando el avance de la revolución en la administración pública. Entonces los criminales vuelven a ser los revolucionarios, vuelve a ser la revolución bolivariana la que es culpable de las situaciones terribles que se presenten en el país. La derecha, como cuenta con sus medios, pues ella está exculpada. Ella no fue, lo que hubo fue una incomprensión de lo que ella quería decir. Pero lo cierto es que de las 6.000 denuncias que presentó el comando de Capriles, todas son inconsistencias. Inconsistencias absurdas, ridiculeces, como se lo ha demostrado Jorge Rodríguez en una sola sentada de 3 minutos, como digo, todo el trabajo que ellos hicieron de montar un expediente perverso, falsario, durante más de 3 o 4 días, se les vino abajo. Pero hay que insistir en la difusión de esa mentira. Mi artículo de este sábado se llamó Asesinos, y yo se los voy a leer rápidamente. El valor del liderazgo político no está circunscrito al exultante glamour de la atracción de los reflectores en las tarimas, ni de las cámaras de televisión o de la figuración en los titulares de prensa, como tercamente insisten en suponer los dirigentes de la oposición venezolana. Es la responsabilidad frente a esa sociedad a la que se debe el dirigente político lo que determina su estatura y su peso en la opinión pública, como lo demostró siempre el comandante Chávez, por cierto, quien surge en la escena política venezolana precisamente por su extraordinaria capacidad autocrítica y su sentido de la vergüenza y el orgullo propios, cuando de manera sorpresiva le da una lección al mundo al asumir la responsabilidad personal sobre la rebelión del 4 de febrero del 92. Una constante que marcó el perfil ético de la Revolución Bolivariana desde sus inicios y que hasta hoy es el rasgo fundamental que diferencia la actuación de la dirigencia revolucionaria de la desvergonzada e inmoral dirigencia opositora, acostumbrada a desdecirse y a evadir sin fórmula de continuidad su participación en los bochornosos escándalos que se hayan producido en la historia política nacional de todos los tiempos. La insensata irresponsabilidad del candidato de la derecha, vociferando al mundo su destemplada berraquera de inconformidad frente a las cámaras, en el momento de mayor tensión social que hayamos experimentado en muchísimo tiempo, precisamente por la intolerancia y la arbitrariedad de los factores derechistas que él mismo representa, no puede ser calificado sino como un acto criminal y asesino, sobre todo por la forma desalmada como ese acto de mala crianza. Soltó como fieras a huestes enteras de la oposición a asesinar venezolanos humildes que se les apostaron enfrente para impedir las fechorías a las que estaban dispuestos. Son asesinos de culposidad directa cuando con sus palabras, así como la enardecieron, hubiesen podido detener la jauría que cualquiera en cargo de dirigencia sabe que pueden desatar los términos que utilice en su discurso. Murieron patriotas valiosos defendiendo su patria, pero esos inmorales instigadores del odio tienen que pagar su irresponsabilidad, una irresponsabilidad que hoy los convierte sin duda en asesinos, así de simple. Ese es nuestro artículo que salió publicado este fin de semana, Asesinos, con el que nosotros resumimos nuestra reflexión en ese sentido. Insisto, vamos a revisar bien esto del proceso que se va a iniciar ahora de auditoría, que se extiende más allá de lo que dicen las normas legales, más allá de lo que incluso, atendiendo a esa misma berraquera y esa patalequera opositora irracional y sin fundamento, ya se había aprobado en 2006, dándole a ellos el beneficio de aumentar la auditoría de 10% a 54%. Ahora se va a auditar el resto de las cajas. Está bien, eso significa que hay democracia en Venezuela, no es como ellos lo han planteado, no es una derrota de alguna manera que le han hecho a la revolución. Ha crecido la revolución de manera sustantiva, porque ha demostrado que responde, aunque sea a las trampas, a la celada, con hidalguía, con dignidad, con estatura, con ética y moral, como no se conoce en la oposición, bajo ningún respecto. Hay aquí un Estado sólido, serio, pero fundamentalmente responsable y ético, que está dando la cara y dice, no tengo problema, vamos a ir hasta allá. Se está violando el derecho de la gran mayoría de los venezolanos a que se cumplan las leyes en sus términos, que se cumplan y se lleven adelante los procesos democráticos en igualdad de condiciones, con justicia y con igualdad, que es el propósito del modelo bolivariano que nos trajo el comandante Chávez. Pero se hace, se concede, porque se sabe que allá, además de las destemplanzas, hay un altísimo nivel de irracionalidad que le han inyectado a su propia gente, a sus propios seguidores, para convertirla en bestias salvajes que asaltan por su frustración, por su complejo de derrotados perpetuos, en la complacencia de la satisfacción a la que aspiran, destruir el país como única fórmula es el camino que se plantea. Nosotros estamos aquí para construir patria, y si se trata de controlar a ese zoológico de fieras salvajes, bueno, tendremos que asumirlo. Pero la patria no la entregaremos ni a ellos, ni al imperio, ni a ningún otro factor, como lo planteó Chávez, como nos enseñó Chávez, como aprendimos del comandante eterno, ni a ningún otro factor que quiera pretender retomar esto como su espacio, como dice el secretario de Estado norteamericano, como su patio trasero. Que se olviden de eso. De esta manera, me complació muchísimo acompañarles hasta esta hora, en este nuevo horario. Me gustaría que le dijeran por ahí a los compas, a la gente, a los vecinos, a las comunidades, a los que vean, al chofer del autobús, al de la camionetica, que por favor reorganicen la sintonía de su emisora YBKE Mundial, que estamos ahora desde las 6 de la mañana y hasta esta hora, hasta las 7. Nos complació acompañarles. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.